Villa Jardín. Muy buenas noches, oyentes y huevo oyentes de la Riachuelo. Bienvenidos al sexto capítulo de Que Sea Rock. Buenas noches, Manu. Buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Bien, todo bien. ¿Cómo estuvo la semana? Agotadora. Bastante agotadora la semana. Estuvo complicada. La verdad que estuvo densa, pero uno tiene su cable a tierra acá en la Riachuelo. Viene a hacer algo que le gusta. Sí, viene a... Se distrae haciendo algo que le gusta mucho y... El cansancio desaparece. Sí, totalmente. La verdad que uno se va olvidando de a poco del cansancio cuando lo va haciendo. Le agradecemos a Leo que empieza acá con la operación una vez más. Una operación vez más, del programa. Programón el de hoy. Programón. Muchísimas cosas. Tenemos nota a una gran banda del punk argentino como es Mal Momento. Germán. A Germán, que es al que le tenemos que agradecer, que en nombre de la banda nos dio una muy linda entrevista. Que exacto. En poquito tiempo ya va a estar al aire para no robar demasiado tiempo. Tenemos un especial de algo que dijimos hace dos o tres programas atrás. Mencionamos cuando se cumplieron los 40 años de un gran disco del rock nacional como Artod. Si mal no recuerdo, fue en el segundo programa, ¿pudo ser? Sí, creo que fue en el segundo o tercer programa, fue uno de esos dos. Y bueno, decidimos preparar algo un poquito más elaborado, con la voz siempre agradable del flaco Luis Alberto Spinetta. Decidimos que... Es un disco que merecía un homenaje un poco más grande, así que tenemos algo muy lindo también. Tenemos muchas noticias, como siempre. Tenemos agenda. Tenemos un muy buen programa para el día de hoy. Musicalmente, muy buena música. Musicalmente, tenemos, hoy tenemos una variedad también. Muy variado. Siempre es variado, pero hoy, para no ser la excepción también. Sí, la verdad, hoy tenemos bastantes variantes. Vamos a tirar los medios de comunicación, Manu. Por favor, dale. La página para que nos puedas escuchar a través de ella es www.fmlarriachuelo.com.ar. El Facebook de la radio es La Comunitaria de la Ribera y el Twitter es @lariachuelo. Tenemos teléfono para mensajitos también, si nos quieren mandar. Por favor, mándalo. Es el 15 40 69 41 42 y el correo electrónico es fmlarriachuelo@gmail.com. Mientras tanto, mientras yo doy los medios, hace su entrada triunfal el Botija. Vamos a darle un saludo, Botija. A las corridas, así que los saludamos desde aquí. Y contamos también que hay un medio de comunicación más, que es el del programa justamente, que es Que Sea Rock por la Riachuelo. Si ahí nos querés dejar recomendaciones, insultos, opiniones todo constructivo. Y todo lo que tipo, todo lo que tengas ganas, no lo dejas en Que Sea Rock por la Riachuelo. No molesta. Mientras tanto, ¿te parece que empecemos con un poco de música? Porque tenemos mucho audio, mucho programa, mucho para hablar y no vamos a dar muchas vueltas y vamos a empezar con un temazo de Queen, que es Don't Stop Me Now. Having a good time, having a good time. You shouldn't start leaping through the sky like a tiger. Todos los sábados, de 12 a 13 horas, lo mejor del deporte, la poesía futbolística y las canciones de la pasión futbolera, ¿dónde? En Penal y Gol es Gol, con la conducción de Juan Pérez y Juan Mesa, por la Comunitaria de la Ribera. Y si me voy, así como de repente, es como un viaje en mapa del que viaja. ¿No podés aguantar más? ¿Ya te enteraste? Bueno, buscanos en el dial por la 96.1 FM La Riachuelo, la Comunitaria de la Ribera. Bloque 2 de Que Sea Rock y ya nos vamos a meter con la nota a Germán, líder de Mal Momento. Agradecimiento al aire y público por la buenísima onda. Una gran nota. Sí, una linda nota, muy muy llevadera, muy linda y muy muy amable Germán en atendernos, muy muy copado el chabón. Sí, una nota realmente muy interesante desde muchos aspectos. Primero que es la primera banda de punk rock que, sí, sí, que entrevistamos. Es la primera banda, sí, que entrevistamos de este género musical del punk. Nos tiró algunas primicias, sí, también. Y además no apuntamos bajo cuando apuntamos. No, tenemos muy... En esta semana, bueno, tuvimos mucho laburo. Vamos a contarle a la gente que tuvimos mucho trabajo en cuanto a notas y bueno... En cuanto a la producción de Que Sea Rock, esta semana es verdad. Vamos a ir adelantando porque, bueno, hoy sale al aire la nota de Mal Momento. La semana que viene vamos a sacar otra nota que ya hicimos esta semana, que fue con los chicos de Científico del Palo, que también muy, muy pero muy buena onda. Laburamos bastante esta semana para que sea rock, por suerte. Una tercera nota en agenda, todavía no sabemos cuándo, pero... Es como un llamado, está en espera. Probable que salga. Sí, sí, probablemente salga. Pero bueno, nos metemos ahora sí de lleno en la nota con el líder de Mal Momento. Contémosle un poquito a la gente sobre Mal Momento. Es una banda de punk argentino de las más importantes. Es una banda legendaria ya. Es una banda formada en 1987 en su primera formación. Como bien cuenta Germán, tienen una rápida separación. Él lo va a contar en la nota. Tardan en llegar a grabar su primer disco. El punk es un movimiento que se mueve muy independientemente y no es nada fácil grabar un disco, de hecho. Sí, aparte tenemos que tener en cuenta, bueno, que era una banda under que bueno, arrancó en 1987. Sí. Y recién en 1998 lanzaron el disco 10 años. Sí. O sea, un lapso bastante prolongado para... Sí, había un primer disco igual en el 94. En el 94, sí. Cierto. Pero igual, les costó muchísimo. O sea, es un género... En general, cuesta mucho grabar un disco en forma independiente. Claro. El punk es un género donde aún es un poco más costoso todavía. Y contemos también, como para el que no sabe de qué se trata Mal Momento, que tocaba la guitarra en la primera formación de Mal Momento Federico Pertuzzi, que es hermano de Ciro Pertuzzi. Y esto va a tener cierta repercusión en una parte de la nota, en la segunda parte que hacemos una pregunta con relación a eso. Y es muy interesante la respuesta que nos da. Sí, la respuesta de Germán es muy buena. Y bueno, en la segunda parte de la nota está eso. En esta primera parte vamos a hablar un poco justamente De los orígenes, fue la banda, cómo fueron gestándose, cómo se fue armando Mal Momento, qué expectativas hay de cara al futuro. No hablamos más, no damos más vueltas. Mejor te vamos a dejar con Germán. Así que al aire, la primera parte de la nota a Germán de Mal Momento. Bueno, estamos acá para que sea rock por la Riachuelo. Estamos con Germán de Mal Momento, una de las bandas punk más grandes que hay en el país. Así que, primero que nada, queremos agradecerte la cortesía de darnos la entrevista, que para nosotros es muy importante. No, para mí es muy importante también que ustedes difundan mi palabra. Bueno, muchísimas gracias. Empezamos, ¿te parece? Dale. La primera pregunta que te queremos hacer es... ¿Cuál es la canción que mejor define lo que es Mal Momento y por qué pensás que esa canción define a la banda? ¿Sabes qué pasa? Que me parece que hay diferentes épocas, ¿viste? En una época el borracho o el teléfono, esas canciones antiguas definían a la banda, en lo que eran esas formaciones. Después hay una época en la que creo que Macabra Palidez define a esa etapa de la banda, y últimamente todo lo que es el último disco define a la banda, ¿viste? Así que no sé si podría ser tan autoritario conmigo mismo como para decir que una canción define a Mal Momento. Sobre todo porque son una banda ya con una trayectoria muy larga y son hay varias épocas, como vos bien decís. O sea, ya una canción sería difícil que defina a la banda, un solo tema. Claro, vos pensás que uno en 26 años, más o menos, 26, 27 años, más en mi caso, cambia de forma de ver las cosas, de pensar, de vivir, ¿entendés? Cada 2, 3 años. O sea, y como la vida de uno se refleja en las canciones que interpretamos, bueno, ahí está la respuesta, son varias las canciones. Germán, ¿cómo estás? Manuel. ¿Cómo te va, Manuel? Bien, todo bien. Germán, ¿por qué publicitan los recitales, no, como la leyenda de la banda punk rock? Yo creo que Mal Momento es una banda de leyenda, es legendaria. No es una banda comercial, no es una banda que haga estadio. Siempre estamos ahí. Creo que somos hasta de culto. Si vos preguntás entre la comunidad punk rock, así, a nivel banda... con las que tocamos nosotros, creo que todos escuchan Mal Momento. Ahora, como bien vos dijiste, son una banda de culto y son una banda que quizás nunca tuvo una masividad como la de Violadores, la de Ataque o Dos Minutos. ¿Por qué pensás que nunca se alcanzó esa masividad? Por ahí porque, o sea, calculo que es la forma en que nosotros nos hemos movido, manejado, por ahí... tuvimos una gran parte de nuestra historia que no fue profesional, digamos. O sea, siempre éramos unos muchachos que nos juntábamos a hacer música y más que nada nos gustaba, era como una salida, ¿no? Ir a tocar, divertirnos. Y bueno, ahora de grande también es como una salida, tocar y divertirnos, pero también nos dimos cuenta que estamos comprometidos con la gente, ¿no? Que damos un ejemplo para los músicos, para los compositores, y a la vez estamos comprometidos con la gente que nos viene a ver. Somos una válvula de escape, para la gente que trabaja toda la semana, y que, qué sé yo, la gente que cobra el vale el viernes, viste, y quiere salir a bailar pogo y tomar cerveza, ¿no? Conocer a alguien, bueno, somos una válvula de escape y estamos comprometidos con las personas que la necesitan. Germán, teniendo en cuenta lo que acababas de decir, y hiciste referencia a la escena de culto, te quería preguntar cómo estás viendo la escena under en este momento. Y mirá, y vos sabés que hay muchas bandas. Sí, ¿no? Y algunas están buenas. A mí me gusta mucho una que se llama La Cardone. Bien. Una banda de Quilmes. Sí. Pero la escena under está cada vez más, siempre está viva, aquello, latente. Latente, hay competitividad, los pibes se equipan bien, salen a tocar cada vez más profesionales, la veo viva. Te hago una pregunta que tiene que ver con cierta, algo que no te digo que sea extraño, pero que, o sea, Mal Momento, en sus letras tiene muchos temas que tienen que ver con el amor. Y teniendo en cuenta que el punk rock está muy relacionado con lo violento, con lo transgresor y demás, ¿costó mucho a la banda poder imponer este tipo de letras? Imagínate, yo fui telonero de Exploited, cantando esas cosas, como decís vos. Sí. ¿Sabés la cantidad de escupitajos que recibí esas dos noches? Claro, y esos no fueron de gratitud, justamente. No, esos eran andate, loco. O sea, sí, costó. Ahí tenés un gráfico. Pero en realidad, o sea, cualquiera puede tener sentimientos, ¿no? Hasta un punky. Sí, totalmente. Por eso. Así que, bueno, va para todos. La música nuestra va para todos. Germán, teniendo en cuenta el último material que acaban de sacar, que fue en 2011, ¿cierto? Sí. ¿Quién mató la inocencia? ¿Quién mató la inocencia? ¿Cómo fue la expectativa? ¿Quedaron conformes con este último material que sacaron a escena? Sí, justo acá estoy con el muchacho que produjo ese disco, que ahora es bajista nuestro. Bien. Pablo Chocrón, que el disco lo hicimos en su estudio. Sí, yo quedé muy conforme, la verdad que es un disco que representa esta época. Aparte también tiene canciones muy viejas, de hace 15 años atrás. Y parte de esas canciones se hicieron hace 15 años y nos dimos el lujo de manotearlas, así sacarlas, rescatarlas del pasado y actualizarlas. Y bueno, y ahí uno se da cuenta de que está rodeado de buenos músicos, ¿no? Y creo que es lo mejor que hicimos hasta ahora, ese disco. Bueno, entonces evidentemente están más que conformes. Ahora, pensando en el futuro, ¿hay idea de un disco nuevo en corto plazo? O, sí, o... sí, en el verano lo empezamos a grabar. Ah, bueno, muy justo bien. Justo ahora nos juntamos para demear, mira, estamos en la excelente oficina de Mal Momento, que se convirtió en estudio. Y te hago otra pregunta respecto de lo mismo. ¿Habría canciones de otras bandas que te gustaría versionar en este próximo trabajo? Sé que en este próximo trabajo nos estamos dedicando más a componer todo, ¿viste? Así que por ahí no haya cover. En este disco, por ahí entre el tema de bajista, de los violeros, va a ser un disco más nuestro. Como por eso andamos diciendo que somos la banda de punk rock. Claro, exactamente. Porque nos sentimos afianzados y creo que el material humano y musical que rodea la banda ahora es mejor, así que me parece que esta vez no vamos a hacer covers, hay canciones de más. Muy bien, y así se va la primera parte de la nota con Germán de Mal Momento, con unas cuantas cosas interesantes que remarcar, Manu. Sí, muchas cosas interesantes. Bueno, lo último con lo que cerraba Germán, arranco por el final. Sí. Por este nuevo disco que estaba hablando, que próximamente en el verano se iban a estar juntando. Se están, ya lo están armando. Sí, ya lo están armando. Y ahora en el bloque que viene. Y como lo catalogaba Germán, lo consideraba un disco más propio. ¿Sí? Sí, porque es una banda que suele hacer covers, que exacto, lo que le gusta hacer vos, covers. Sí. gusta hacer covers, pero en este caso habla de ya una banda bastante más, no sé si afianzada, porque es una banda con muchísimos años de trayectoria. Sí, si bien tiene cambios en sus integrantes, excepto de Germán, se siente con la confianza suficiente para decir, bueno, este disco que viene, sean 10, 12, 15 temas, van a ser todos de mal momento. Sí, lo que me llamó la atención también, teniendo en cuenta, bueno, una de las primeras preguntas que le habíamos hecho a Germán era cómo se identificaban con estas canciones, ¿sí? Sí. Nos había dicho lo siguiente, que bueno, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado en lo que se ha venido desenvolviendo la banda, es difícil catalogarla y encasillarla en un solo tema. Es muy difícil, como dice él, una banda de tantos años, es muy difícil quedarse en un tema. Son las épocas las que van marcando. O sea, él lo que va a entender es que cada disco va marcando la época en la que tanto él como Mal Momento están. Y a su vez, como también lo decía en la entrevista, este último disco es el que habían sacado en 2011. Sí, ¿Quién mató la inocencia? Exacto, es el que más los identificaba, el mejor trabajo según el criterio de Germán y de la banda, ¿no? Sí, igual creo que se va a ir sintiendo siempre identificado, por lo que decía, con el último disco. Con el último disco. El disco que haga el año que viene va a ser seguramente el disco que más sienta que más identifica a la banda. Uy, aparte tenía la particularidad, lo que nos decía era que este último álbum que habían sacado tenía temas de mucho tiempo atrás que los habían reciclado y habían traído para ese último disco que habían sacado en el año 2011. Sí, se revivieron viejas cintas, cosas que había grabadas por ahí. Dijeron, bueno, con esto podemos hacer algo bueno, y se hizo algo bueno, de hecho. Dejó otras cosas también interesantes, como el hecho de mencionar alguna banda que está escuchando. Esas cosas siempre me gustan, cuando un músico menciona a alguien. Para tenerla a nosotros presente también, una banda punk del barrio de Quilmes, de aquí de Zona Sur, La Cardone, que bueno, para tenerla en cuenta. Y lo que también me había llamado la atención era la anécdota que nos contaba con relación a Exploited, la banda punk, cuando la banda había ido a telonearlos. Y la recepción que tuvieron no había sido la mejor. Claro, o sea, el tema de los escupitajos en el punk es sabido que es muy común, pero a veces suele ser algo más grato, o sea, suele ser una señal de gratitud, y a veces te escupen porque... Claro, mira, Viene con toda la flema, valga la redundancia, del punk. ¿Sabes que me viene a la memoria también una anécdota que había contado, no tiene que ver con el ámbito del rock, que había contado la Mona Jiménez, no sé si te acordás? Sí, pero vale, siempre. Cuando había ido a tocar... Y que le llamaba la atención, claro, no entendía por qué lo estaban escupiendo. Le decían, yo creo que igualmente no lo escupían por un tema de gratitud, sino porque no les gustaba el estilo musical que concretaba la Mona en ese momento, y que lo sigue haciendo. Y no entendía por qué era ese tipo de ritual de escupir al frontman en el escenario. Sí, no, es un ritual raro. Igual, bueno, como explicaba Germán, no era de gratitud. No era de gratitud. A ver, tengamos en cuenta el por qué. Le hacíamos una pregunta que es si costó que Mal Momento pudieran poner esas letras de amor. El punk es un género que en general apunta o a lo violento o a romper con lo establecido. Una faceta más de protesta. Claro, era difícil imponer eso. Tener el lugar, este tipo de letras que refieran al amor, era un poco complejo. Sí. Pero bueno, el lugar se lo ganaron de a poco y ahora son una banda que están totalmente vigentes. Y han marcado una tendencia, ¿cierto? Que Mal Momento es una banda que ha marcado una tendencia en el punk local. Déjame hacer dos agradecimientos antes de ir redondeando este bloque. Primero, que ya no solo somos el programa con más operadores en menos cantidad de programas, sino que también tenemos más operadores en un programa. En este momento nos está operando el Botija, que no solo llegó, sino que está operando. Muy bien. Saludamos. Y el otro agradecimiento para la nota son nuestro amigo Julián Mocoroa. Julián Mocoroa, que nos asesoró. Una mano tremenda. Una mano enorme. Alguien que es fanático. Mal de Mal Momento. Así que nos se ayudó agradece. Muchísimo. Se agradece, muchísimo. Y nos ayudó a hacer una nota un poco más profunda de lo que quizás podíamos haber hecho nosotros. Exactamente. En el bloque que viene hay una segunda parte, y la segunda parte tiene un par de cositas. Tiene un par de bombitas ahí muy interesantes realmente. Así que vamos a ir terminando este segundo bloque de Que Sea Rock, y del segundo bloque nos vamos caminando. las luces que bajan por tu calle. Si te fuerzan a prostituirte o a trabajar en condiciones de esclavitud y no tenés documentos, aunque seas extranjero o extranjera, podemos ayudarte. Llámanos al 0800-999-2345 del INADI. Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. Ya me cansé de entregarte mi alma. Mandá SMS al 1140-6941-42. Te miré, me miraste, te besé, me besaste, porque llamar a tu amor. Llamas tu amor. Te pedí que me quisieras, no pensando en que te fueras. Porque llamas a tu amor. Porque llamas tu amor. Ay, lloro mi corazón. Bloque de Que Sea Rock con Mal Momento. Volvíamos Mal justo momento. Y empezábamos con ¿Por qué llamar a esto amor? Muy lindo tema de Mal Momento. Sí, no tenemos, sí. Nos vamos a meter en la segunda parte de la nota aquí viene lo más escabroso. Tenía ganas de decir esa palabra. Sí, está bien, hay que meter siempre nuevas palabras a agregar el vocabulario. Se ve que la estaba buscando en algún lado de mi cabeza, encontré escabroso y la tiré así, la tiré de una. Decíamos, viene La segunda parte y acá viene, no digo lo interesante, porque la primera parte fue interesante, pero creo que vienen un par de cosas muy interesantes, como el tema del nuevo disco. El tema del nuevo disco, creo que sí, es, digamos, lo demás peso viendo a futuro a la banda, ¿no? Sí, porque, o sea, ya la primera parte terminamos hablando del nuevo disco de Mal Momento, sí. Pero ahora van a contar un poco más. Un poquito más. Incluyendo un adelanto de lo que podría ser el título del disco. Podría ser, tal vez, no sabemos. No. Si se concreta, tuvimos la... Si se concreta, tenemos la primicia absoluta. Nosotros. Pero a veces los artistas cambian los títulos en el camino. Una cuestión de tiempo. No importa. Hay que dejarlo correr. Y después hay otro tema muy interesante, que es... Vos pensaste del otro lado toda la vida que un famoso tema de Ataque 77 llamado Hacelo por mí era de Ataque 77. Era de Ataque. Para todos era de Ataque. Para todos. Pero en el ámbito punk hay una... No sé si una leyenda, un mito, un decir, que ese tema era justamente de Mal Momento. Y Germán se va a encargar de despejarnos la duda de quién era el tema o no. Así que para hablar del futuro de la banda, para hablar de cosas del pasado, como es el tema de Hacelo por mí, y para hablar de todo un poco con un músico muy interesante, esta segunda parte de la nota con Germán de Mal Momento. ¿Sos de tener muchísimas canciones compuestas o sos de ponerte a componer al momento que bueno, se empieza a proyectar un disco? No, sé que yo soy de componer de vez en cuando. No soy un tipo muy compositivo, que digamos. Soy, no sé si vago, pero muy de vez en cuando, cuando por ahí me acuerdo, o una noche que estoy solo, tomando algo... Tengo la guitarra al lado, o sea, no soy sistemático, no compongo para el disco. La inspiración viene sola. Claro, por eso hay mucho intervalo, ¿no?, entre un disco y otro, ¿viste? Germán, a su vez, la composición, bueno, me decís que surge en determinado momento. No solamente recae sobre vos, ¿no? Y por lo general siempre fue así, ¿no? En el momento siempre compuse yo, pero esta vez... Va a haber canciones como en el último disco, que hay dos canciones del guitarrista Hernán Lescano. Sí. Ahora también va a haber canciones de Pablo Chotrón, nuestro bajista. Hasta el baterista está componiendo. Bien. Nos estamos ampliando un poco, hay confianza. La gente que antes tocaba conmigo por ahí no traía, sin desmerecerlo, ¿no? No traían por ahí una buena canción, algo interesante, entonces siempre quedaba ahí, pero ahora los muchachos están trabajando bien. Claro. De cara a eso decías que sentís que están en un gran momento y que se atreven justamente a hacer un disco sin cover, que sentís que están en un momento como para hacer todo 100% Mal Momento. Sí, este va a ser 100% Mal Momento, todo composición. Y es más, hasta tengo el título. Sí. ¿Se podría dar un adelanto? ¿Querés que te diga el título del próximo disco? Por favor. Mi corazón es una manzana podrida, así se va a llamar. Bien, linda. Es la primera vez que lo digo así a un medio. Bueno, muchísimas gracias, Germán. Y una fecha estimativa de lanzamiento todavía no tienen, ¿no? No, pero esto lo vamos a grabar en el verano y claro. Ponele que mayo, junio lo estaremos presentando, como quien dice. O sea, va a estar vendiéndose o dándose con la entrada a un concierto en Capital. Calculo que la trastienda o teatro haremos un concierto para presentar este disco, pero ya no se presentan los discos como antes, que se presentaban unos meses después que había salido. Ahora el disco se presenta en la boletería sin que nadie lo haya escuchado, porque después está al toque en internet. Entonces, para la banda independiente creo que esa es la forma, el disco va a aparecer esa noche. Germán, De los músicos con los que compartieron escenario, también grabaron discos, ¿con cuál sentiste una química? ¿Con cuál te sentiste más cómodo? ¿De músicos de otras bandas? Exactamente, sí. Ah, con Juanchi de los Pericos. ¿Juanchi Valerón? Sí, con él me sentí cómodo. Sí, es un buen productor y le gustan mucho los Beatles y toca el piano y una persona llevadera. Con él me sentí cómodo. Te hago una preguntita por fuera de mal momento, o sea, de respecto de lo solista, digamos. Hay un mito sobre Germán y sus satélites. ¿Es algo que es real o es simplemente un mito? No, eso fue Germán y los satélites, fue una banda, ya te digo, creo que fue del 89. Mirá qué informado que estás, porque esto... Tenemos, te voy a reconocer que tenemos informante. Qué bien, los felicito, porque esto es algo que no recuerda a nadie. Es una formación más para el lado de la música de los 60, del año 89. Claro, todavía faltaba hasta para grabar el primero, o sea, ya existían como Mal Momento, pero todavía no, va, o sea, se había empezado a formar Mal Momento, pero faltaba no, para grabar. Habíamos separado, disco. Porque encima el baterista nuestro se había ido a tocar Ataque. Claro. Y en la banda esta, en los satélites, tocaba Claudio Leiva, que era el baterista de Ataque, la primera época. Esta es una pregunta que no, o sea, si no tenés ganas de contestarla, no es en el ánimo de entrar en la polémica. Pero años atrás, en un fanzine, en un reportaje, había salido publicado que decías que Hacelo por mí no la había compuesto Ataque 77, sino que te la habían robado. ¿Hay algo de cierto en eso? Contesto, ya pasaron tantos años. Fue antes que saliera ese disco de Ataque 77. Sí. Nosotros estábamos en la sala de ensayo, nos conocíamos todos con los piratas, que estábamos ensayando justo una canción que se llamaba Hacelo por mí. Y me acuerdo que ese día la hicimos varias veces porque la estábamos componiendo. Y sí, había dos muchachos de Ataque mirando, escuchando, porque parábamos juntos. Y me acuerdo que sí, que pasó un tiempo y ellos sacaron un gritazo, que hasta Pergolini tuvo un programa, sí. Hacelo por mí. Y bueno, ya el título es el mismo. O sea, el mismo tipo de canción y el mismo título. De todas formas, después se recompuso. No sé si alguna vez se rompió la relación, pero si no estoy equivocado, Ataque graba con ustedes cuando festejan los 10 años, ¿verdad? Sí, ya fue hace mucho, ¿viste? Y lo que tuvimos que hablar ya se habló, no pasa nada. Pero quedó como una anécdota, ¿no? Nosotros sabemos la verdad. Está bien, si queda ahí, queda ahí adentro, la se gente, sabe. Por lo general, no hay mucha gente que en este palo saque algo muy, como se dice, original, ¿viste? Hay personas que por ahí piensan que está todo hecho y viven reciclando. Por eso somos la banda de punk rock. Pues nosotros lo hacemos. Germán, no reciclamos nada. Perdona que te... Sentís que ustedes lo no te digo lo inventan, pero sentís que ustedes son los que marcan esa tendencia. Sí, creo, me atrevo a decir que marcamos tendencia todo el tiempo. Perfecto. Sin pecar de agrandado, ¿eh? Como viste, dicen ahora tips, los tips. Sí. Bueno, viste, preguntanos, pregúntame. Germán, te pregunto lo siguiente. Sí. Si... podrías elegir, ¿no?, en un próximo recital de Mal Momento, ¿en dónde sería? Te doy a elegir. ¿En Cemento, pero a principios de los 90? Sí. ¿O en el Vorterix de hoy? Sí, en el Vorterix. ¿En el Vorterix? Claro, suena mucho mejor, qué sé yo. Por condiciones estrictamente musicales, claro. O sea, por sonido, claro, por... Claro, claro, sí, yo en Cemento me crié y todo, pero sonaba para... Sí, claro. Sí, Cemento no era un lugar... Era un lugar hermoso como culto, pero no como sonido. Estuvo bueno en ese momento. Ya cambió. Claro, ahora está mejor. La tecnología hay que usarla. Sí, lo que hablábamos del crecimiento de la banda al principio de la nota. Claro, exacto. Por último, y como para ir cerrando, te contamos. Nosotros salimos, como te decíamos, en una radio comunitaria, en FM La Riachuelo. Y bueno... justamente, como salimos por una radio comunitaria, generalmente llamamos bandas independientes y estamos todos más o menos en la misma movida, aunque en diferentes cosas. Queríamos saber qué idea tenés vos justamente de este tipo de movimientos, de radios comunitarias, de medios alternativos, medios populares. Y yo, como antiguo militante de punk, me parece que desde siempre, desde que apareció el movimiento punk, la radio independiente o el fanzine fueron los que apoyaron. Así que vamos por el mismo camino, amigo. Me parece excelente. Con esto no tenemos más que agradecerte por la nota. Y bueno, lo mejor para el próximo disco. Muchísimas gracias por el adelanto y muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Germán. Llegó el reggae a la Riachuelo, todos los viernes de 19 a 20 horas. Adonai Reggae, la cultura rasta, la mejor música del gueto, hasta las comidas con sabor a reggae. FM La Riachuelo, la comunitaria de La Ribera. De dijo Guevara el hermoso. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Ayú, Los Nadies, todos los jueves de 19 a 20 horas, con la mejor información cultural y latinoamericana por acá, la 96.1 de Villa Jardín, FM La Riachuela. Yo agua con microbios, tú la vives fácil y yo me fajo, tú sudas perfume, yo sudo trabajo, tú tienes chofer, yo camino a patas, tú comes filete y yo carne de lata, nuestro parecido es microscópico. Yo no sé cómo decirte que te busqué sorteando el tiempo y el dolor. No sé si acaso existe una razón. Cuarto bloque de Que Sea Rock al aire. Vamos a hacer un cierre primero de lo que fue la nota de Germán de Mal Momento. Bien. ¿Tenés algunas cositas para decir, Manu? Sí, lo más importante, bueno, primero, destacar lo que había dicho con relación y que vos habías anticipado antes de que salga la segunda parte de la nota, que era lo del tema Hacelo por mí. Sí. Que bueno, hubo una pequeña disputa en su momento, que bueno, que ahora sí, ya está todo calmo. Él lo baja mucho, Germán, al tema. Ese todos sabemos lo que pasó, es como que se mantienen las internas de ataque y de mal momento y a ver, está todo dicho, creo que hay poco más que decir. Y es más, él no lo hace en un tono de generar una polémica terrible. Por eso, ya pasó mucho tiempo. Vos mismo le dijiste que, bueno, se habían juntado a grabar en algún, cuando había sido un aniversario, ¿no? Sí, en el disco de los 10 años. En el disco de los 10 años. Sí, Pertuzzi, de hecho. Con lo cual, pasó mucho tiempo, las épocas pasaron, cada uno sigue su camino y es una cosa que ya está, no tiene sentido tal vez tocarlo. Traer algo del pasado al presente y generar problemas que son innecesarios, creo que... Es interesante saberlo, de todas formas. Igual. Sí, obviamente. Es algo bueno de saber, que además es un tema firmado por Ataque, que en realidad no es de Ataque. Si hay alguien de Ataque escuchando, que no creo que pase, pero igual si hay alguien de Ataque escuchando, creo que nos ganamos su enemistad, pero bueno. No, si tiene algo que decir, que lo diga en la página de Facebook. No, mejor que llamen a la radio, que salga Ataque 77 en vivo a desmentir lo que Germán acaba de decir. No, mentira, no es el ánimo pruebas. Del programa. Claro, pero no es el ánimo del programa. Después otras cosas interesantes serán... El título, sí. El posible título para el nuevo material. Ahí estaremos cómodamente sentados como en este momento y esperaremos ver si realmente se mantiene. Sí. Tuvimos la primicia aquí en Que Sea Rock, en la nota que... Vamos a esperar hasta que salga. Esperemos que salga, así podemos decir dentro de 12 meses que primicia hace un año de Que Sea Rock. De Que Sea Rock. Y después, bueno, va a quedar en la nada, pero no importa. Pero bueno, nosotros lo tuvimos en su momento. Y después una cosa cortita y ya para... Sí. Creo que para ir cerrando, que fue lo que le habíamos preguntado con relación a la banda que él tuvo en su momento, allá por finales de los 90, Los Satélites. Que bueno, comentaba más o menos el tipo de música que él escuchaba en su momento, que había tratado de llevar en esta formación que fueron Los Satélites, con música, estilos musicales más, sí, más de los tirados 60, a los 60. Sí. O sea, muchos tenían ese proyecto como un mito. Sí. Que al fin y al cabo existió. Existió. Y yo lo que tengo como cierre de lo que Germán nos dejó en la nota, creo que es el tema de la tecnología. Sí. O sea, cuando le haces vos las preguntas sobre Cemento o Vorterix, sí, por decir dos... Bueno, Cemento era el templo. Vorterix hoy por hoy es un reducto donde se están haciendo fuertes las bandas y demás, pero es algo muy diferente a lo que era Cemento. Claro. Y él dice que prefiere toda la vida un Vorterix desde el punto de vista de aprovechar la tecnología, de que suenan mejor las bandas. Pero aparte, digo, podemos traer a colación lo que había dicho en la primera parte de la nota con relación a los temas. Sí. Los momentos van cambiando, son nuevos... tenés que aprovechar la coyuntura. Sí. Y queda claro que en este momento, obviamente corresponde, es mucho más fructífero tocar en un Vorterix que volver el tiempo atrás y... llevar a cabo un recital en Cemento y con todas las dificultades que tenía. Es un músico con muchos años y calculo que apunta a hacer las cosas aún cada día mejor. Y de la misma manera que nosotros nos planteamos hacer Que Sea Rock todos los viernes mejor, él se debe plantear mejor. Que en mal momento suene cada disco mejor y cada vivo mejor. Tal cual. Así que no nos queda más que agradecerle a Germán, la verdad, la nota excelente, una onda estupenda, así que... muchísimas desde gracias de acá al aire. Nosotros, muchísimas de parte gracias. De Que Sea Rock y de toda FM La Riachuelo. Déjame pasar un par de saluditos y decir cositas así que no tienen que ver con el rock. La primera es que yo vine con bastante hambre y el Botija me comió todos los bizcochitos mientras hacíamos el segundo bloque. Te pido disculpas, pero yo también. Muy bien, me dejaron 5 bizcochitos. Yo tengo más hambre que el Chavo en este momento, pero no después importa. Después te compro uno a la salida. No pasa sí, nada. Está bien. Estas promesas las hacen al aire. Después no se cumplen. Se concreta. Voy a subir una foto con una bolsita de bizcochito de grasa para que sepas que... se cumplió. Son una promesa de borracho en Navidad, dice San Bayoni, sí. Que son promesas incumplidas. Lo segundo es para el operador del primer bloque que nos pidió por favor el amigo Leo. Leo. Que le mandemos saludos a Constitución, que fue campeón de fútbol del equipo donde él juega. Sí. Y que bueno, le mandemos saludos a todo el equipo de parte de él, de Leo. Y no, le mandamos besos a los hijos de Leo, a Alma sí, y a Claudio. Favor. Así que le mandamos, si nos están escuchando, le mandamos un beso grande. Y ahora nos vamos a ir metiendo en el bloque de las noticias, que esta semana viene todo. Sí, tenemos mucho variado, la verdad que hay bastante. ¿Querés arrancar, Manu? Dale. ¿Qué arranco tenés? Yo, bueno. Contame. En el día de ayer, día, sí, se llevó a cabo el Planeta Terra Festival. Sí. Que contó con la presencia de Beck, el compositor, cantautor estadounidense. Sí. Hombre de trayectoria. Sí, de trayectoria, con junto con Travis y Lana Del Rey, las principales figuras, digamos, de del festival. De lo que fue el evento. Bueno, sí. Como te decía, se llevó a cabo este día jueves y fue la primera vez que el evento se desarrolló en aquí en nuestro país. Se están llegando muchos eventos por primera vez estos últimos años. Sí, la verdad tres que años. Sí. La otra vez vos habías traído el material correspondiente a lo que iba a ser el Lollapalooza, que es la primera vez que va a llegar aquí a la Argentina. Sí, señor. Y bueno, en este caso el lugar era Tecnópolis, perdón. Fue en Tecnópolis, fue el día jueves y arrancó a las 17 horas, a las 5 de la tarde. Esa es otra tendencia que está empezando a cambiar. Arranca muy temprano los festivales. Arranca antes muy no temprano. Era... Y aparte, vos tenés que tener en cuenta que si trabajás a la mañana, por lo menos salís a las 5 o 6 de la tarde. Sí. Con lo cual, ya vas preparado desde la noche. O sea, yo cuando salgo, viste, me armo el bolsito, la ropa, cosa de ir preparado saliendo del trabajo directamente para el festival, para el recital. Sí, te sentís un marmota en el tren porque parece sí. que te vas de viaje, viste, entras al tren con 300 cosas, sí. chocas a todo el mundo, te sentís sí. mal, pero vas contento porque vas contento. A un recital. Bueno, te sigo comentando. Dale. El que abrió el festival fue Baltasar Komoto a las 5 y 20. Sí. Después a las 19 fue el turno de Él Mató un Policía Motorizado. Él mató a otra banda que Julián, que al que hacíamos mención antes, tiene la culpa que la haya escuchado de la misma forma que a Mal Momento. Porque a él también le gusta, es una muy buena banda, hay que prestarle mucha atención al Mató. Por lo que tengo una noción, ¿no?, acerca de la banda, viene creciendo, tiene un poquito más de auge, más... Es una banda con mucha trayectoria también igual, ¿eh? Pero es una banda que suena muy bien. Bien, después fue el turno de la apertura de los grupos internacionales, que estuvo a cargo de Travis. Si mal no recuerdo, Travis es una banda británica, ¿puede ser? Sí, señor. Y presentó el último disco, que acá es el momento que siempre nos cuesta a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en inglés. Porque está en inglés. Es el último disco, era There You Stand. Bien, mano. ¿Está bien, mano. ¿Salió perfecto, bien? Bueno, con el que rompió 5 años de silencio la banda. Hacía mucho que no estaba sacando nuevo material. Hacía mucho que no se metían al estudio. Exactamente. Y bueno, el festival continuó con la música de Lana Del Rey. Y finalmente, a las 12 menos cuarto, fue el turno de Beck, ¿sí? Que cerró para el festival todo el jueves, todo el día jueves. Sí. Y una cosa importante que estuvo conducido por Zeta Bocio, el bajista en de su momento Stereo. De Soda Stereo, que también colaboró en su momento, bueno, cuando había sido el accidente de Gabriel Ruiz Díaz en Catupé Cumacho. Sí, recuerdo. Lo suplantó en varios recitales. Sí, ¿sí? Cierto. Bueno, y esto se llevó a cabo en Tecnópolis, y a su vez se pudo ver en vivo a través de la página de Terra. Ah, ok. Sí. Marquemos tendencia con la Riachuelo. Por favor. Con las páginas, ¿viste? Yo te dije que estábamos haciendo una tendencia. No, yo te tengo decime, otro festival. Decime, por favor. El Frontera Festival. ¿Por qué ¿Por Frontera Festival? Como decimos no, personal cuando decimos el teléfono, ¿por qué le cambiamos el acento? Sería el Festival de la Frontera, ¿no? Sí, pero bueno. Calculamos que en los orígenes habrá sido, no sé, en la frontera entre Estados Unidos y México. Claro. Pero bueno, el Frontera Festival llegó justamente desde Chile, viste que estábamos desde diciendo Chile, que, claro. que vienen festivales vienen que festivales. Antes no se hacían en nuestro país. Sí. Llegó a Buenos Aires el fin de semana pasado y estuvo en Groove. En Groove. Esta edición, la banda más importante, por así decirlo, fue Molotov. Molotov, la banda que viene, mexicana. También, la banda mexicana que viene bastante seguido. Y trajo a una nueva banda que se llama Bosnian Rainbows. Qué bien lo pronuncié. Sí, bien, buenísimo. Arcoiris Bosnios. Sí. Que tienen la particularidad de estar liderados por el líder, valga la redundancia, de sí. Mars Volta, que es una Mars Volta, sí. banda de mayor trascendencia. Y también a un español llamado L.A., que sí. se hace llamar Luis Alberto. O sea, sería como el flaco Spinetta, pero... Se complica solo. Sí, yo no sé por no qué. Sé no por qué. Se llama Luis Alberto. Luis Alberto, llamate Luis Alberto. Claro, o sea, tiene capaz... Tiene nombre de jugador brasileño, este lateral. Sí, para mí era un 4, un 3, sí. El 4 del Cruzeiro, como seguramente. Carlos Alberto en su momento. Claro, sí. ¿Qué hace Hard Rock, el mallorquín? Sí, el nombre es el de las tierras de Nadal, hace Hard Rock. Sí. Pero bueno, te cuento... Dale. Justamente Bosnian Rainbows es una banda que se está presentando, se está dando a conocer alrededor del mundo. Ya te digo, el líder de Mars Volta tiene, escuchaba la otra vez que le encanta eso de salir a hacerse de nuevo. O sea, no es que no le guste lo masivo, pero una vez que llega a la masividad, le gusta volver atrás. Comenzar un nuevo proyecto. Exacto, y aún siendo una figura relativamente importante en el plano de hoy, prefirió venir a telonear a Molotov y no ser la figura principal. Aparte, ¿viste lo que tiene particular Mars Volta? Que la otra vez lo hablábamos, fuera del aire, ¿no? Que también tiene un sonido muy parecido a lo que era Led Zeppelin. Sí, es una banda de los 70 en el sonido. Como Wolf Mother también, que son esas bandas que traen ese tipo de sonido de años atrás. Sí. Y bueno, lo concretan en la música que están llevando a cabo, ¿no? Sí, tiene un sonido muy, muy... No antiguo, tiene un sonido setentoso. Tiene un sonido setentoso, es cierto. Es una banda formada en El Paso, en Texas. Sí. Y se formó el año pasado. Sí. El que había abierto era justamente el español. Luis Alberto. Luis Alberto, los amigos acá. Y los que cerraron, como bien decíamos, era Molotov, que es una banda ya con 18 años de carrera. Muchísimo. O sea, tiene más de 3 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Tocaron clásicos como Frijolero, como Perro Negro Granjero, como Gimme the Power. Tocaron una linda lista. Y así se presentaron en Group el pasado domingo. Mirá, diga, yo tengo una noticia muy importante. Es cortita igualmente. A ver, contame, me puede sorprender. Y aparte tiene que ver con lo que después vamos a estar con el próximo, con el especial que vamos a hacer ahora. Sí. En poquitos minutos. En el bloque siguiente. En el bloque siguiente. Ese es una espineta de colección. Así lo tituló la revista Rolling Stones. Sí, vi la tapa hoy, vi el flaco. Justamente en esas épocas de lo que tenemos hoy, más o menos. Un flaco de veintipico de años, pelilargo, con guitarra en mano. Sí. Bueno, y lo vi, bueno, también lo vi en los puestos de diarios y también me lo puse a chusmear un poquito. Para ver lo que tenía para contar la revista Rolling Stone, y lo que nos dice es lo siguiente. Sí. Primero, ya se pudo conseguir en los puestos de diarios y revistas, en todos lados está. Y lo que tiene de interesante es que tiene las 100 grandes canciones del flaco, ¿no? Que compuso el flaco y que, bueno, que hicieron a su historia. Tiene entrevistas, tiene fotos, dibujos, manuscritos, tiene un montón de cosas, todo dedicado para el flaco Spinetta. Sí. El que le gusta la música, el que le gusta el flaco, el que le gusta Pescado, es recomendable. Al puesto de revistas a comprarlo. Y aparte es de colección. Sí. Es para tenerlo. Lo que sí, hay que juntar un poquito de plata para comprarlo. Seguramente. Porque... No tuve la posibilidad de averiguar el precio. Creo que no me animé. Sí, en realidad creo que es un poco de miedo, porque creo uno le quisiera comprar y después cuando te dicen el precio decís, no sé si me la compro. Vos sabés que es difícil, que va a estar caro, pero bueno, hay que vencer el miedo. Sí, sí, lo que pasa es que después vas, la compras igual, bueno, esas cosas que pasan. Vamos a seguir con las noticias en este bloque, siendo las 21:12 en Villa Jardín. Está confirmado el Cosquín Rock 2014. Vamos. Por primera vez, el Cosquín no va a ser en febrero. Porque siempre es en febrero, pero también tiene que ver con que después de muchos años, Carnaval no es en febrero. Carnaval este próximo año es el 3 y 4 de marzo, entonces con eso se jugó y por esa razón se cambió la fecha. Exactamente. El clásico festival que se hace en Córdoba se realizará el 1, 2 y 3 de marzo, y el comunicado oficial del cambio explica: atentos a las observaciones de un público que recibió de la mejor manera la edición 2013 se haya realizado en días inmediatamente anteriores a los feriados de carnaval, para la edición del año próximo se decidió repetir la modalidad. Bien. El evento se repite este año en el aeródromo de Santa María de Punilla, que no era donde se hacía originalmente el Cosquín. Y había bonos que ya habían salido a la venta, o sea, estaba programado en una primera instancia para 7, 8 y 9 de febrero. Igualmente, quienes tengan los abonos no se tienen que preocupar porque valen son de vigentes, la misma manera. Solamente, vigentes, claro, solamente cambiaron las fechas. La fecha, pero igualmente. Por una cuestión de comodidad, me parece una sana medida, de hecho. No, está bien, es perfecto. Mira, yo tengo lo siguiente, tal vez saliendo un poquito más de lo que es el ámbito rockero. Cuénteme. Es una banda. Una banda sueca, seguramente la conoces. Sí. Te digo el título, ¿no? A ver. ABBA vuelve para su aniversario. Qué importante. Yo creo que los punkies que estaban escuchando, porque hicimos la nota de mal momento, se están pegando la cabeza contra la computadora. No, pero pará, si lo está escuchando, bueno, nuestro amigo Julián, tal vez en algún momento puedes traer un tema, capaz que lo versiones, lo puede hacer punk. Si algo ha aprendido de mal momento es a versionar canciones que capaz no tengan que ver con el punk. Te paso a contar. A ver, contame. El emblemático cuarteto sueco está barajando la posibilidad de volver a los escenarios. Sí, señor. A ver. Según palabras de la cantante Agneta Falskog. Impronunciable. Impronunciable, como todo nombre de sueco, no importa. Dijo lo siguiente: en abril del 2014 se cumplirán 40 años de nuestro triunfo en el festival Eurovisión de la Canción. Hay planes de hacer algo con motivo de este aniversario. Así que bueno, probablemente dejó la puerta abierta para que se junten. Para que volvamos a escuchar lo mismo de antes. Porque escuchar lo mismo de antes. Es una obviedad que se van a juntar a grabar los temas que fueron exitosos. Obvio. Hace 40 años. Y vos mismo lo dijiste, mira, después de la disolución en 1982, la banda vendió cerca de 400 millones de discos. Está claro que en la música hay que o separarse o morirse. Es la garantía del éxito. Es la garantía del éxito. O sea, no solo en la música, en el arte. Hay gente incomprendida que nunca se la valoró mientras estuvo viva y en ese momento que murió, listo, la empezaron a valorar. Bueno, en la música pasa muchísimo. Pasa te separas o te morís, sos un éxito. Sí, no. Y bueno, esta era la noticia que, bueno, que me pareció. No sé si. La de color, la de que color, siempre va. Cual, sí, no, sí. No, yo tengo no una palabras, más de. Gracias. Sí, yo tengo una más de música que es. Un rumor todavía, un rumor, que es saber si, o sea, en realidad se anda dando vueltas por el ambiente que el año que viene YouTube podría presentar un nuevo disco. YouTube hace un montón que no escuchaba hablar de YouTube. Sí, anda medio desaparecido porque viste que Bono se va con Greenpeace y toda la bola y se olvida de la música a veces. Pero bueno, el tema es que según se dice para 2014 estaría preparado volviendo. El material. Sí. Pero el tema es la presentación, ¿a dónde lo presentarían? Porque es en una primera instancia se había hablado de que el trabajo iba a salir en abril, en mayo. Sí. Y lo más probable es que si bien el trabajo esté en disquerías para abril o mayo, sí. En un acto bien marketinero, lo presenten en febrero en la final del Super Bowl. Que claro, lo ven. Es sabido que se ve por todos lados. En casi todos los países y lo ven millones y millones aparte, de personas. Aparte y bueno, vos fíjate, digo, cómo está comercializado ese evento, el minuto no sé cuánto vale, tenés que meter un montón de plata para poder promocionar algo. Un segundo de pauta publicitaria de ahí hacemos 5 radios. Uf, creo. Sabelo. Más o menos. Salvamos el planeta, me parece. Así que desde lo musical, eso. Después vos tenés una. Yo tengo una noticia. Acá tenemos una y una de los que capaz no tienen que ver tanto con el rock. Mezclamos, pero tienen que ver con la vida del. A mí me pareció interesante, podrá darse cuenta la gente que leo mucho la Rolling Stone, no mucho en papel impreso porque, bueno, cuesta sale cara, dinero. Sale cara. Pero, por suerte, tenemos la posibilidad de tener internet, que es una llave más y nos permite acortar el camino, ¿sí? Y dice lo siguiente, diga, ¿por qué vamos al cine menos en noviembre? ¿Por qué vamos al cine menos en noviembre? Yo en mi caso particular es porque estoy tratando de irme de vacaciones que nunca me alcanza. No. Generalmente no voy muy poco al cine, la verdad. No, mirá, yo ni no en tengo noviembre ni en marzo. A mí me gusta, bueno, ir al cine, me gusta, no tengo problemas de ir solo, eso ya es algo, un gran avance. Yo miro pocas películas, el tema es que si miro películas me gusta ir al cine. Claro. Para ir a ver películas me gusta ir al cine, pero reconozco que estoy yendo poco. Por lo menos es algo que se mantiene el cine, ¿viste? Sí, es algo que no perdí. Es como un libro, tal vez. Aunque el libro, bueno, ya está medio. Sí, pero a veces una película, una película que deseas, a veces querés ir a verla al cine después, te compras el DVD. Sí. Bien, te paso a contar. Dio 5 pautas. Se daban 5 pautas porque, bueno, es medio complicado en este caso concurrir al cine en esta época. A ver. La primera dice lo siguiente. Son los meses de primavera. Es el mes de la primavera. Y esto hace que los días sean más largos. Tal vez más calurosos, como en el día de ayer, que era más parecido al del verano. Sí, ayer era un día de verano, no de primavera. En conclusión, esto invita a aprovechar el aire libre y que no haya tantas ganas de ir directamente al aire acondicionado. Creo que en el día de ayer hubiera sido mucho más constructivo encerrarse en una sala de cine. Sí. Mirar cualquier película. Acompañado. Acompañado. Sí. Y aprovechar del aire acondicionado y no morirse de calor viajando en el tren o en el subte en su defecto. Bien acompañado, ¿no? Bien porque, acompañado. O sea, no digo que la tuya sea una mala compañía, pero no, prefiero hacer un programa de radio con vos y no ir al cine en este caso. No, por favor. No, claro. La segunda dice lo siguiente. La cantidad de conciertos, los que estábamos hablando, sí, los festivales, las presentaciones de discos, hace que esta temporada sea una temporada de música alta, de música en vivo, que sea... Sí, hay mucho, mucho cierre del año, mucho mucha banda que se despide, mucho festival de fin de año. Que, bueno, que vayas al cine. Y en este mismo punto da dos, dos ítems. Que tengas menos tiempo para ir al cine por esta razón, porque tenés que ir a un festival, o que tengas mucha menos plata, porque te gastaste la plata en la entrada, que por lo general vale de 400 pesos para arriba. Y eso dificulta mucho y repercute obviamente en el bolsillo. La tercera dice lo siguiente. Noviembre y diciembre son meses agónicos, como estábamos diciendo. Hay que tener todo, o sea, todo diagramado. Lo que se puede hacer, lo que se pospone, lo que se está por terminar, lo que dejás para mañana. Ya no tenés más ganas. Se acaba el año. Empezás a dejar todo para pasado ya, no, ni para mañana. Eso es una razón más. La cuarta dice lo siguiente. Estoy repitiendo mucho lo siguiente, me estoy dando cuenta, Diego. Está bien, no importa. No importa. Lo bueno es que te des cuenta. Sí. Además de los festivales, están otros eventos. Como decíamos, la fiesta de los trabajos, la de fin de año, que yo ya la tengo en 3 semanas, creo que. Qué lindo. Igualmente, ¿Seguro querés ir? No, sabes las ganas que tengo. Igualmente dije que no, o sea, dejé la duda. No confirmé, pero lo más probable es que no... Si voy, te aviso. Te aviso, claro, te aviso. La frase más mentirosa del mundo. Si voy, te aviso, no voy. Y después cuando se te van, decís, ¿por qué no le dije que no? Si no, voy a ir. Claro. Bueno, sigamos. Tenés fiestas de fin de año, fiestas que diagramás vos con amigos para llevar a cabo el fin de año, que se vienen repitiendo fin de semana tras fin de semana. Sí, a veces el fin de semana ya no te alcanza el fin de semana, porque si es el viernes con los compañeros de la facultad, el sábado con los que juega la pelota, el domingo con los compañeros de laburo. No, tenés un montón de eventos que, bueno, que hace que ir al cine quede pospuesto una vez más. Y la última, los días en que se va al cine son por lo general viernes a la noche, sábado y domingo. Y domingo. Bien, buena parte de las películas está atada al clima de estos días, como decíamos antes. Sí. Si llueve o está nublado, no hace tanto calor, el cine obviamente se ve beneficiado por las condiciones climáticas. Ayer no era un día, bueno, si vas a la madrugada. Si tenías la lluvia de la madrugada, no era un día. Con gente como yo se funden, porque por mí si llueve y hace frío, si llueve y hace calor o lo que sea, yo me quedo tirado mirando los Simpsons, olvídate. Tal cual, y es lo que pasa. A eso quería ir. Por ejemplo, tenés la película para ir y dicen, te dicen, che, vamos al cine, Diego. No. Mejor vamos a comprar los regalos, vamos a hacer otro. Me da fiaca. Bueno, dale, vamos a hacer eso, le dejamos para otro día. Y sí, ya no vas más. Y ya está. Se ya terminó, pasó. La película pasó, no la compras en DVD y ya está. No, se ya terminó. No la viste nunca, nunca más. Hasta aquel día que estás por ahí laburando, escuchás, ¿viste? Tal, no. La verdad, no. Ya y te está. Perdiste una charla. Yo tengo un título nada más. Dale, nomás. Que también es algo que no tiene que ver con el rock, pero tiene que ver con el vida del rockero, en el sentido de que solemos poner una cerveza, el rock del fondo y la Play. Y la Play. Y ahora acaba de salir la Play 4. Después de 7 años que Sony no lanzaba una nueva consola, lanzó la PlayStation 4, que no la voy a tener. No la vamos a tener. Salvo cuando vayan por la Play 9. La vamos a tener. Ahí es probable que me pueda comprar una Play 4 con la tarjeta y en cuotas. Aparte vos fíjate cómo la venían promocionando, ¿viste? En la tele te mostraban imágenes de todos lados, que era lo que se estaba llegando. Te bombardea, la comercialización te bombardea. Por todos lados. Te atrae la publicidad, pero el bolsillo te pone un parate y te dice, mirá que está media compleja la situación, mejor pongamos un freno. Sigamos con la 2. Generan esa cosa tan linda que hace el capitalismo de generarte el deseo de lo que nunca vas a poder tener. Genera la necesidad. Sí, generan el deseo de lo que no tenés y después se preguntan determinadas cosas que decís, si no te das cuenta, si le das la vuelta. No. Pero bueno, no me quiero enroscar porque me pongo a discursear. Por favor. Y se pone complicado. Ahora sí, le vamos a ir dando cierre a este bloque, pero vamos a ir con una noticia noticia muchísimo más seria para cerrar las noticias, que es el caso de Walter Bulacio, que hay 3 años de prisión en suspenso para el excomisario, que es Miguel Ángel Espósito, que es el acusado de privar de la libertad a Walter Bulacio. Recordemos un poco la historia de Walter Bulacio. Sí. Walter había ido a ver a Los Redondos en abril del 91. Lo detienen a la salida del recital y finalmente fallece. Lo asesinan, básicamente, diciendo que había sido una muerte por un aneurisma, una muerte repentina. Tratar de cubrir. Sí, una muerte que de repentina no tenía absolutamente nada. Y en 22 años jamás se hizo justicia por la muerte de Walter. 22 años después se le dan 3 años en suspenso. Se le dio el beneficio de que por tener problemas de salud a este excomisario pase buena parte de la condena en su casa. 1 año y medio lo tiene cumplido porque estaba esperando la sentencia. Con lo cual la pena se va cortando. Sí, no pasó, o sea, en realidad no es nada. Muy relevante, no. Desde el sentido de que prácticamente seguimos sin que tenga justicia Walter. Pero quienes lo detuvieron en su momento invocaron el Memorando 40, que era una disposición de 1967 que autorizaba a los comisarios a no dar intervención a la justicia por la detención de un menor de edad, siempre y cuando este no fuera un delito. Sí. Y el propósito era entregárselo a los padres. Las hojas oficiales, los médicos firmaron que murió de un aneurisma no traumático después de estar alojado en la comisaría 35. Pero Espósito solo fue procesado por su detención ilegal y nunca lo han procesado por las torturas seguidas de muerte, que son las que todos no solamente suponemos, sino que sabemos que llevaron a Walter Bulacio a la muerte. Era una noticia que no queríamos dejar pasar porque tiene mucho que ver con el mundo del rock. El caso de Walter es un caso emblemático dentro del rock. Sí. Es una bandera siempre levantada por la gente cuando uno va en recital. Y no lo queríamos. Es bueno que no se olvide. Es bueno que no se olvide que por lo menos nosotros, los que siempre hacemos vivir al rock, sean generaciones más grandes, nosotros, generaciones nuevas, siempre lo tengamos presente y siempre mantengamos vivo el recuerdo de Walter. Vamos a cerrar este cuarto bloque. Dale. Con una gran banda de la que hablamos la semana pasada, de ver, que ver, al vocalista lo querían dejar afuera. ¿Vos te imaginás este tema sin Bon Scott? Vamos con AC/DC, que se terminó el cuarto bloque. We'll be right back. La radio puede ser un espacio de transformación. Sus sonidos son las voces de los proyectos políticos comunicacionales. Expresa intenciones, quiere movilizar, convocar, quiere crear, acercar, dialogar. Quiere reír, emocionar, porque todo esto es provocar un cambio en el orden hegemónico instituido. Luciano Arruga es un chico de... Soy Vanessa, la hermana de Luciano, y también sigo buscando a mi hermano. Yo me llamo René Pérez Oblak y estoy buscando a Luciano. Somos la Olla Popular de Gallar de Corrientes y seguimos buscando a Luciano Arruga. Yo soy Patricia Marina Rodríguez Jurado y también estoy buscando a Luciano Arruga. Hola, yo soy Rocío. Yo soy Fermín. Y estamos buscando a Luciano. Yo soy Teté. Fabián, y nosotros también buscamos a Luciano Arruga. Soy Andrés de Cumba Cultura Nativa y también estoy buscando a Luciano Arruga. Yo soy El Sólido del dúo de rap político combativo Zona Roja y también estoy buscando a Luciano Arruga. Yo también busco a Luciano Arruga. Esto es dedicado para los hijos de la gran puta que jodieron con un hermano de nosotros. ¿Dónde está Luciano Arruga? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Hola, soy Anabela. Soy Nahuel y nosotros también buscamos a Luciano Arruga. Vengo de la ciudad de Colombia. Quiero acompañar el sábado el homenaje o la lucha por la recuperación de Luciano Arruga. Nosotras y nosotros somos de la agrupación docente María Saleme de Córdoba. Y también estamos buscando a Luciano Arruga. Hola, yo soy Laura, yo soy Rocío y estamos buscando a Luciano Arruga. Deseando Luciano Arruga. De Luciano Arruga. Luciano Arruga es un chico. Escuchá lo que te digo, anotá, porque se viene la radio comunitaria de Villajardín, FM La Riachuelo. Preso como un animal feroz, así las cosas la fiera. Desigualdad, desilusión, a bloque de que sea rock por la Riachuelo. Antes de meternos con lo que estamos escuchando de fondo, vamos a decir que lo que estábamos escuchando antes era El Error, de Carajo. Error. Y sí, claro. Lo que no dije, que cuando venimos el cuarto bloque, ese tema lento, el cuarto bloque dije, el cuarto bloque. Era un tema de Cuentos Borgianos que se volvió a juntar hace poquito, sí. Y ahora en la fecha después vamos a tirar dónde van a estar tocando. Sí, banda de Abril Sosa, ex integrante de Catupecu. Ex baterista de Catupecu Macho, de la primera época, porque antes estaba Javier Herlein en su momento, pero... fue uno de los que marcó, dejó una huella en Catupecu Macho. Me quedó por decir de los datitos que estábamos dando antes cuando dije lo de la Play 4. Me quedó por decir el precio que averiguamos recién. A ver. Nos quedamos tranquilos porque valen nada más que 6.500 pesos. Ah, bueno, mañana. Dos me voy a comprar. Vamos a comprarlo. Sí, voy a comprar dos. Sí, el botica dice que se compra una más todavía. Así que vamos a ir a buscar. ¿La pago yo? Sí, todas juntas vamos a ir a buscar. Dime. En este quinto bloque nos vamos a meter en algo que, como bien dijimos en el comienzo, habíamos mencionado en el segundo o tercer programa cuando se habían cumplido los 40 años. Exacto. De un disco emblemático del rock nacional como fue Artaud, del querido Flaco Spinetta. Vale hacer la aclaración, no sabía, yo lo pronunciaba mal, creo que vos también. Sí. Y la pronunciación correcta la descubrimos escuchándolo al Flaco cuando... Armando el informe nos dimos cuenta que se pronunciaba Artaud, con la D final, y uno Artaud, como Artaud. Decía uno. Pero bueno, uno no sabe, y está bien, reconocemos el error. Exactamente, vamos a hacer una pequeña reseña antes de entrar en el audio. En lo que es el informe. En lo que es el informe, exactamente. Artaud es un disco grabado en 1973... Que esto sí lo contamos en aquel momento. Fue acreditado a Pescado Rabioso. Pero el disco no es de Pescado Rabioso. El disco es un disco solista del Flaco. Sí. Que contó con la ayuda de su propio hermano, sí. Carlos Gustavo Spinetta, y de Rodolfo García y Emilio del Huercio, que eran compañeros de él en Almendra. Exactamente. Sí. Muy bien. El título del álbum hace referencia a Antonin Artaud, viejo poeta francés Antonin Artaud, que había nacido a fines del siglo XIX y murió a mediados del siglo pasado. Sí. Y tiene muchísimas canciones que terminaron siendo emblemáticas en el rock nacional. Como por ejemplo, Todas las hojas son del viento, con el cual abre... Es el tema que abre el disco, sí señor. Bajan. Bajan es otro himno. Bajan fue grabado luego por Cerati, me acuerdo. ¿También lo grabó Cerati? Sí, lo grabó Cerati y el Flaco... Lo escuché decir al Flaco que le gustaba más que su propia versión, de hecho. Bueno, no recordaba que lo había grabado. Te diría, es una de, si mal no recuerdo, es uno de los últimos trabajos de Cerati. Había hecho Cerati. Sí. Después, digamos la lista de temas, porque son nada más que nueve temas. Poquitos temas, nueve. Exacto, temas. Es un disco que hoy sería un disco muy corto, está bien. En aquella época era más común un disco de 9 o 10 temas. No, aparte viendo, ahora que lo estoy hojeando un poco, la cantidad tiempos, de temas, los sí. temas, sí. También la duración que tienen es poquita, sí. A excepción de algunos temas que, como Cantata de Puentes Amarillos, que es una excepción. Sí, que es un tema de más de 9 minutos. Más de 9 minutos, después el resto dura entre 3-4 minutos, ¿no? Es un disco largo, a excepción de ese tema que, bueno, contribuye un poquito más en lo que es a minutos, ¿no? Exacto. La lista de temas son Todas las hojas son del viento, como bien decíamos que abre. Sí. Cementerio Club. Sí. Por, que es un tema muy particular, por. Es un tema sin proposiciones, excepto por. Claro. Son todas palabras inconexas al no tenerlas, pero que si vos escuchás el tema tiene toda lógica. Una de esas cosas que creo que pocos tipos podían hacer como el Flaco. Después el cuarto. El cuarto, Superchería. ¿Sabes qué? La sed verdadera. Te interrumpo un cachito. Sí. Superchería, yo lo subrayé por lo siguiente. Hay una banda que se llama Superchería. Yo no... No recordabas el tema del Flaco que se quedó original. Voy a cometer sincericidio y voy a decir que, bueno, la banda no después con el nombre de este tema del Flaco no me acordaba. Lo recordaste. Y lo recordé. Te voy a decir algo. Estuve a punto de decir una brutalidad y menos mal que me cortaste. ¿Por qué? Porque el tema que sigue es La sed verdadera. ¿Ibas a decir? Reojo leí La sed verdulera. O sea, está bien que el Flaco tenía ciertos delirios, pero creo que no tanto. La sed verdulera. Claro. Tenía sed del verdulero. Sí, no estaba por decir una idiotez, menos mal, pero La sed verdadera, que era el quinto. El sexto era el mencionado Cantata de Puentes Amarillos. tema que está incluido cuando se hizo una encuesta sobre los 100 mejores temas del rock nacional, como decimosexto mejor tema de la historia del rock nacional. Aparte, te tengo una interrupción, Día. Dale. Algo que me parece relevante y tenerlo en cuenta, que en el año 2007 la Rolling Stone ubicó en el primer lugar de su lista de los 100 mejores álbumes del rock nacional. Sí. Artaud. Es un gran disco. Sigamos. Decíamos, bajan a estar hasta el idiota, es el octavo tema, y el noveno es Las Habladurías del Mundo, que es otro hermoso tema. No vamos a dar más vueltas y vamos a ir al trabajo que preparamos hoy, y de ahí, porque si bien él cuenta cómo se quiere separar un poquito de lo que era Pescado Rabioso, a nosotros nos gusta tanto El Flaco como Artaud, como disco, como Pescado, como Almendra. Entonces, pegado al informe, nos vamos a ir a la tanda con Pescado Rabioso. Primero, El Flaco te cuenta, El Flaco y los músicos que lo ayudaron te cuentan cómo se hizo Artaud. Todo camino puede andar, todo puede andar. Se estaba en una relación. Estaba comenzando la relación con su mujer, con Patricia Salazar, la madre de Dante, Valentino y Cata y Vera. Y el clima que había, vivían acá, y había mucho amor realmente. El fruto de eso son las composiciones, de las letras de Artaud, nacen ahí. Las flores se caen, tienes que parar. Y la sortija muriendo en el carrusel. Luis, al no tener la banda y qué sé yo, bueno, se vivían con un clima muy casero de alguna manera. Todo lo que se hacía, excepto algunas cosas, era inevitablemente mi autoría, y todas las ideas están ahí, ¿no? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Por eso yo me puse también en un periodo egoísta. Imagínate que teníamos por ahí 22, 23 años, sobre todo al final de Pescado, y uno decide cosas bien a fondo, ¿viste? No es que, ¿viste? 3 años después yo ya tenía un hijo, ¿entendés? Había que definir, ¿viste? Encontrar a alguien para amar, otro proyecto de vida. Que también coincide con que también me cansé por ahí de consumir por ahí demasiado esto, lo otro, que... No, nene, reaccionar. Me acuerdo de entrar a la habitación y verlo a Luis en la cama con Patricia y escribiendo letras o haciendo un dibujo. Y largando el dibujo y poniéndose, porque había encontrado alguna palabra o algo. Viste, era realmente muy casero todo, ¿no? Un clima como muy íntimo. Esa fue la gestación de ese disco. Cuando te das cuenta, es tu amigo quien te da la mano. Yo no lo veo como un regreso a la fuente, yo lo veo justamente como que él amplía. Hace un nuevo camino, ¿viste? Esas guitarras, no es el sonido de Almendra, porque de por sí no está la primera guitarra, que era Elmiro Molinari. Luis Alberto se hace cargo de todas las guitarras y con mucha delicadeza. Hablo de tanto la eléctrica como la acústica. Era totalmente novedoso ese disco. No era un disco que te sonaba ni a Pescado Rabioso, ni Almendra. Este era el verdadero primer disco solista de él, aunque figurara como Pescado Rabioso. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos. No. Me parece un tema con un sonido absolutamente latino, un tema muy compacto. Era un tema que en realidad lo teníamos para Pescado, hacía tiempo que estaba. Lo que pasa es que no dábamos abasto en hacer todos los temas, por eso hicimos un disco doble. Y encima estaban algunos de estos temas que permanecen en Artaud. Y bueno, me tomé un tiempo más para grabar. Pero está buena la idea. Escribir así, yo creo que... hay que cuidar los pendex, ¿no? Hoy más que nunca pienso. Por eso la idea no está nada mal. Pero a la vez no se hace tanto hincapié en cuídalo de drogas, pasa como nada. Yo dije cuídalo de drogas para por se ve, porque yo también había tomado una decisión, ahí el niño soy yo, ¿no? Evidentemente la intención era la de cambiar, de no hacer que las cosas fueran un viva la pepa en ese sentido. Evitar que fuera un viva la pepa porque no sabías los daños a los que te exponías. Y era también para decirle a mucha gente rockera que estaba en la misma situación y por ahí, pero ya estaba con un bebé, ¿viste? Entonces, que tuviera cuidado, ¿no? También era... Árbol, hoja, salto, luz... Aproximación, bocas del aire del mar. Artod es como una palabra utilizada para un disco, que es un loco total, mirá cómo quedó. Temí quedar así también, ¿entendés? Cuando veía estas fotos, digo, no quiero llegar a quedar así. A saber, Ya coman en la eternidad. Son libros muy, muy lindos. ¿Viste? El que le gusta leer, hay otro que por ahí lo va a leer y va a decir, es demasiado fuerte para mí, o esto, o lo otro, pero no lo pueden ubicar en ningún lado. Eso es lo que me gusta. ¿No entendés? La filosofía se rehúsa a tomarlo. Como filósofo, la novelística, no, esto no, el otro no, pero la cuestión, viste, leete Carta a los Poderes, o leete uno de esos manifiestos, Viaje a los Tarahumaras, es un escritor impresionante, hay que leerlo y después hablamos de Artaud. Es como la luz en primavera, altas mares. Tienen sus bocas con... Por un lado Pescado 1, Pescado 12, ¿se entendés? Así, y por otro lado un disco como Artaud, que es totalmente... contradice un poco a los otros dos discos en un sentido. Como también es un disco que la gente le guarda como algo en especial, y yo creo que fue por la tapa. Luis describió que iba a ser una tapa así, viniendo de él no me sorprendía. Esto es como una hamburguesa dietética, con mucha espinaca. Esto es realmente es un lindo intento de cambiar las cosas, ¿no? De llamar la atención también. Es un buen intento para llamar la atención. Me impresiona, me gusta. No me podían ver en las disquerías. Ahí viene el que hizo el disco este. Vení, llámalo para acá. Me cagaban a trompadas. Cantata de Puentes Amarillos, creo que es una canción hecha de pequeñas canciones que parece como que se van refractando entre ellas y se van encontrando, se reúnen al final, tanto musicalmente como poéticamente. En cuanto a la letra, es el tema, creo que de todo el disco, donde más claramente se nota la influencia de las lecturas que él tenía en ese momento. Por supuesto las lecturas de Artaud, particularmente el libro Van Gogh, El suicidado por la sociedad, y también las cartas a Theo, escrito por el mismo Vincent Van Gogh. De ahí creo que provienen los Puentes Amarillos y los Cipreses. es una ironía pero controlada, o sea, eso es lo bueno de este periodo, que ya se encamina hacia algo controlado, una energía controlada, eso es la, esa es la idea. Es una energía controlada, está todo escrito, todo, todo escrito concienzudamente. Cada frase de Viola fue repasada primero frase por frase, que ahora por ahí, si la quisiera tocar tal cual como la grabé, la tengo que aprender, ¿entendés? Pero en sí, era programar la letra para que dijera lo fría que es la mujer. ¿Entendés? Es para él. Por eso se llama Cementerio Club. ¿Qué calor hará sin vos en verano? ¿Viste? La mina, encima de que estaban todos muertos, la mina era como un aire acondicionado. Mina, excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer... sexto y último bloque de Que Sea Rock. Le vamos a comprar un despertador al Botija para el cumpleaños. Estábamos pensando con Manu. Estaba cansado, vino a trabajar y está cansado. Sí, sí. Le vamos a comprar un despertador. Se hace el gatito. Sí. ¿Qué tía? Decime. Íbamos a decir el Flaco Spinetta para cerrar. Siempre agradable escuchar algo del Flaco. Sí, y sobre todo un disco muy importante. Muy importante, emblemas del rock. Unas cositas que quería decir y que me llamó la atención de la nota. Dígalo. Lo de Cantata. Que había dicho lo siguiente, el Flaco, en la nota, que fue hecho por pequeñas canciones. Sí. Y lo que se decía que ahí en ese tema, obviamente, calculo yo, ¿no? También por la extensión del tema, es donde se perciben más las influencias de las lecturas que tenía el Flaco, con, en este caso también con Artaud. Sí. Y con libros de Van Gogh. Eso es una cosa que quería aclarar y que me había quedado bollando. Es totalmente filosófico el disco. Sí. Es un disco totalmente filosófico y que muestra muy bien a la esencia del Flaco. Sí. Mandamos saludos a la gente de Noticias al Pie, que está esperando afuera para hacer su primer programa. La mejor. De información general en la Riachuelo de 22 a 24 desde hoy, todos los viernes después de Que Sea Rock. Así que te lo recomendamos, quédate al aire de la Riachuelo. Que sigue la radio. Es su primer programa y siempre es muy bueno el hecho de que se sigan sumando, gente. No sé qué pretende. Un saludo a toda la gente del Uruguay. Que le ganaron 5-0 a Jordania. 5-0 a Jordania. Qué competitivos que son. Una competitividad. Y los muchachos, los jugadores jordanos tienen ganas de no presentarse. Pero bueno, sigamos con lo que... Metámonos en lo que es el final de Que Sea Rock esta semana. Y para ir terminando, vamos a meter la agenda como todas las semanas. La agenda, como siempre. Así sabés qué va a sonar este fin de semana. ¿Qué tenés, Manu? Contame. Bien, te paso a comentar, Diego. Mañana, sábado 16, toca Divididos. Regresa la banda La Planadora del Rock. Se va a estar presentando en Rosario, en el Anfiteatro Municipal Humberto Benito, perdón. A las 21:30 horas. Muy bien. Mañana también a las 19 en Vorterix toca Jauría, que la semana pasada te presentamos el disco. Gran banda. León se va a estar presentando con Agarrate Catalina. Sí. En el Luna Park, junto a La Murga Uruguaya, en este caso, así como decíamos. La Murga, excelente. Las entradas se consiguen a través de Ticket Portal y en las boleterías del Luna. Mañana también se presenta Carajo, la última fecha de Carajo. Algo porque eran 2, 9 y 16. Se presenta mañana y también se va a estar presentando el día 30, creo. Ah, no sabía. El 30 de noviembre. Función. Mañana se presenta por lo pronto en el Teatro de Flores. Sí. Y cierra hasta 3 fechas, pero bueno, vamos a estar averiguando a ver si el 30 vamos también se presenta. A corroborar la información. Después, también mañana sábado, se va a estar presentando la banda, como decíamos anteriormente, de Abril Sosa, Miguelito. Sí. Que vuelve con Cuentos Borgianos después de un tiempo bastante prolongado. Se va a estar presentando en McNamara. Me hace acordar a un jugador de Escocia. Sí, jugaba en el Celtic. Nada tiene que ver, pero bueno, lo quería decir. La gente debe saber al aire que nosotros nos acordamos de muchas estupideces. Sí. Siempre las decimos encima. Se va a estar presentando a las 19 horas en la ciudad rosarina. Mañana también se presenta Eruca Sativa. Eruca Sativa. A las 20 en Auditorio Este, Rivadavia 17:230. Linda banda. Sí, señor. Bien, tengo una más. Plan 4. Más Cabezones, más Pacto de Fuerza. Un lindo combo, se van a estar presentando en el día de mañana en Petecos, acá nomás, cerquita, en Adrobe. También comienza a las 19 horas. Mañana también a las 19, Pampa Yakuza toca en Group. Y tengo dos fechas más, pero en este caso para el día domingo. Dígame. Bueno, León también se va a estar presentando el día domingo en el Luna Park con Agarrate Catalina y Vibrion. Ahí está, bien le digo. Se va a estar presentando en el Roxy Bar con bandas invitadas como Prion y Crematorio. Muy bien. Yo te digo que lo que me queda a mí es el día de mañana también toca Sin Ley. Ya que hablábamos un poco de punk. Del mundo punk. Sin Ley, una muy buena banda del punk local. Y la otra que me queda, alguien también totalmente ligado al punk, pero punk de los 80. Sí. Toca Piltrafa, el ex Piltrafa de los Violadores. Toca el miércoles siguiente a las 20 en Pura Vida, en La Plata, en 78, entre 8 y 61 en la ciudad de Las de La Plata. Manu, ¿algo que te quede para cerrar este sexto Que Sea Rock? No, nada más. Agradecer tu compañía, Diego. Ay, muy grata. Gel. Quiero mandar un saludo a mi amigo Luis, que mañana voy a estar con él. Nos vamos a deleitar con una picada, un asado. Esas cosas suelen terminar. Sí, y un saludito también a Ale, que bueno, que mañana nos vamos a estar viendo los tres. Muy bien. De mi parte, decir que siento que tuvimos un muy buen programa. Sí. Muy buenas notas, buen especial. Gracias Botija, gracias Botija, Leo, que hicieron una dupla técnica en el día de hoy para que Seda Rock esté al aire. No nos queda más que decirte que tengas un buen fin de semana y nosotros nos vamos como la vela, llenos de vida y llenos de magia. Que Seda Rock y hasta la semana que viene. Tira su pedestal, en donde supo saciar su ser.